sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresador, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Escuchamos recién este primer fragmento, ¿no?, sobre la historia de la masacre de Napalpí y el testimonio, ¿no?, de la única última testigo. Y como todos los martes, te invitamos a compartir nuestra columna de derechos humanos en la voz de Mari Luque. Buen día, Mari, ¿me escuchás? Te escucho perfectamente. Hola, Mónica, ¿cómo te va? A vos y a toda tu audiencia. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Acá siempre esperando este día porque la verdad que aprendemos tanto de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Que nos encanta escucharles cómo van esta semana. Yo en particular, con lo de Napalpí también, pensando mucho en esto de la justicia lenta no es justicia, ¿no? Sí, sí, sí, pero bueno, increíblemente un día alguien se ocupa, alguien se conmueve y hace lo que tiene que hacer, que es dentro de la función del Estado, alguien, bueno, repara cuando ya ha pasado tanto tiempo, pero me parece que es una reparación que va a ser válida. Peor sería que si nunca, como en tantos casos, nunca se llega a la reparación, aunque llegue tarde. Así que ese caso del que, claro, nosotros casi no nos podemos ocupar porque la realidad local nos está sobrellevando, la estamos sobrellevando. Bueno, les cuento, sí. Dentro de lo que, porque ayer tuvimos que hacer esta explicación que la voy a hacer otra vez. Nosotros somos Mesa de Derecho Humano, que es como una mesa, imagínense una mesa donde hay muchas organizaciones y trabajamos con referente, ¿no? Uno por organización. Sí. Entonces hay sindicatos como el de los docentes, el de judiciales, hay un movimiento campesino, partidos políticos y organizaciones feministas o culturales o sociales, donde hemos formado una gran red de que ante un caso que se plantee opinamos y vemos quién es o qué institución sería la solución y dentro de esa institución quién, ¿no es cierto?, a quién pedir asesoramiento. Exacto. Esa es la forma en que la Mesa de Trabajo Humano trabaja. Pero hay una de las instituciones que es como la básica, que es la Comisión de la Memoria. Sí. Ayer tuvimos una reunión de la Comisión de la Memoria, que a raíz de cómo se dio la Semana de la Memoria, hicimos como una evaluación y se nos acercaron 4 nuevos integrantes a la Comisión de la Memoria, que es la que tiene, es una de las organizaciones que dentro de la mesa tiene personería jurídica. La mesa como tal no tiene personería jurídica. Algunas de las instituciones, como puede ser UPC, judiciales, el Movimiento Campesino y la Comisión de la Memoria, tienen personería jurídica. La personería jurídica lo que te da es la posibilidad de, por ejemplo, que tengamos un abogado que asesore en nombre de una organización que tiene personería, ¿no?, que está como bien detallada ante el Estado de qué hace, para qué nos juntamos y todo lo demás. Bueno, la Comisión de la Memoria ayer hizo como un balance de cómo fue la Semana de la Memoria, recibió estos nuevos integrantes y dijo en que íbamos a seguir trabajando, pero lo que hemos hecho también dentro de la Mesa de Derechos Humanos, y perdón si hago mucho lío, es hacer como subcomisiones, ¿no? Gente que trabaja y que no necesariamente es integrante de la mesa, trabaja en algunos proyectos que la mesa tiene. Uno de ellos ha sido y sigue siéndolo una investigación que hemos hecho sobre los veteranos de Malvinas, que empezamos el año pasado, en el 2020, y ahora cuando llegó el 2 de abril, que fueron los 40 años de Malvinas, hicimos una muestra fotográfica de esos veteranos entrevistados, que fue la mitad de los que son, porque los veteranos de nuestro valle son 76, y nosotros logramos entrevistar y fotografiar y saber sus historias de 38. Entonces, bueno, ahora todo este tiempo, lo que resta del año, lo tomaríamos para cerrar esas entrevistas y el año que viene intentar hacer un libro con todas esas historias y esas fotos. Pero mientras haríamos una página web donde cualquiera de los que están escuchando, pero en especial los tres niveles escolares del Valle de Tras la Sierra, puedan acceder, porque todos esos veteranos son vecinos y hay una vecina nuestra, una que hemos encontrado que sería veterana, solo que no cobra pensión. Es una enfermera que atendió a los heridos de Malvinas. Hay otra subcomisión que es de acompañantes, somos casi todas mujeres, pero hay un par de varones que están acompañando, que cuando llega un caso de alguien que quiere denunciar abuso o violencia de género, o que quiere saber cómo está su causa, nosotros la acompañamos a donde corresponda. Puede ser unidad judicial, tribunales o la policía misma. Claro. Ese subgrupo también, que se llama acompañante, es parte de la memoria, pero de la mesa de derechos humanos, pero sus integrantes no necesariamente son de la mesa, ¿no? Estamos, por supuesto, casi siempre una de nosotros. Y ayer se presentó un proyecto que sería con dos chicas estudiantes de trabajo social que hicieron una tesis sobre cómo están las personas que son privadas de su libertad en las penitenciarías, en este caso en la penitenciaría de Villa Dolores. Por lo tanto, lo que hicimos ayer fue conversar sobre cómo encararíamos ese proyecto, porque es ir a mirar dentro de la cárcel, cosa que nunca hemos podido hacer porque nos llevan puestos los otros temas, pero ir a mirar en qué condiciones dignas están las personas que sufren privación de su libertad por haber cometido un delito. ¿Y qué está haciendo el Estado para reinsertarlos luego, ¿no? Bueno, ir a ver eso no va a ser fácil. Las dos chicas tendrían acompañamiento de dos personas que integran la Comisión de la Memoria en este caso. Vamos a ver si se puede abrir a más personas. Y lo que uno de los primeros pasos que daríamos sería pedir al director de las cárceles de Córdoba una audiencia para explicarle, bueno, cuál sería nuestro trabajo, ir a ver y después acercar alguna posibilidad de cambio, ¿no es cierto?, en caso de que veamos algo mal. Esa sería la nueva propuesta que surgió ayer con estas dos chicas que son estudiantes y que están haciendo este proyecto y saben mucho de las cárceles, en especial de las nuestras. Ellas han estado viendo el tema de las mujeres, que nosotros lo vimos a raíz, ¿no es cierto?, de Maxim, y que las mujeres iban todas directas a Bower hasta que se planteó la necesidad, la verdad que no sé quién planteó la necesidad de que hubiera un pabellón. Lejos está de ser un pabellón, ayer nos dijo, es una celda donde están también amontonadas 8 mujeres, es decir que creo que hay dos piezas con cucheta y sin espacio, ¿no es cierto?, para tener un poco de dignidad para no estar con tanta gente, pero sin posibilidades por ahora de que puedan venir un montón de mujeres de la zona que están privadas de su libertad en Bower. Así que bueno, nos desayunamos con un tema que no conocemos, pero que siempre ha estado en un proyecto que era incumplible porque no nos daban los cuerpos, pero si se acerca gente con posibilidad, no solo de conocimiento, sino de presentar alguna alternativa, por supuesto que vamos a colaborar y vamos a hacer lo que sea necesario para que en algún momento se concrete, ¿no? O sea, estamos pensando en algo así como una vez al año mínimo visitar la cárcel y poder entrevistar a los a las personas que están allí, bueno, qué les está pasando, cuál es el trato que reciben. Por ejemplo, tener esta posibilidad de estudiar adentro, de aprender un oficio, y en caso de que sean violentos, bueno, hay como una utopía que reciban un tratamiento para cuando salgan sean menos violentos y no que haya aumentado su violencia mientras están en las cárceles. Bueno, eso es lo que se presentó ayer y es lo que tengo como para como novedad impactante, porque no habíamos pensado que pudiera pasar algo así hasta que estas chicas se acercaron y plantearon su proyecto. Claro que sí, que es impactante con esto, ¿no? Cuando se reúne la gente, ¿no? Y con cuán poco se puede hacer un montón. Y a la vez recordar, sí, que están buscando profesionales y que obviamente están siempre abiertos a que la gente se sume, ¿no? Exactamente, que hay un montón de gente que tiene conocimientos y que sola no los puede encaminar, pero con una organización que respalde y además buscando otra gente que esté interesada y que sepa, porque nosotros tenemos justo dentro de la mesa de derechos humanos una persona que ha sido del guardia cárcel durante muchos años dentro de la penitenciaría de Villa Dolores, por lo tanto tiene un conocimiento y puede ir diciendo, guiando, asesorando a estas chicas que tienen, bueno, un conocimiento desde el estudio, pero el otro señor lo tiene desde la práctica de haber estado dentro de la cárcel, ¿no es cierto?, y sabiendo cómo son, cómo es adentro. Entonces, bueno, él ayer participó de la reunión y fue diciendo algunas cosas que, por supuesto, no sabíamos, que uno intuye por ahí, porque el sistema carcelario de Argentina no está, ¿no es cierto?, en el top de respeto de los derechos humanos, ni creo que está muy lejos de eso. Pero bueno, ya que tenemos la penitenciaría acá, en la zona, poder ocuparnos, pero tiene que ser con gente que quiera hacerlo y que tenga alguna capacitación, como en este caso un estudio previo que están haciendo las chicas desde hace un tiempo, y tienen un conocimiento que nosotros no teníamos, porque ayer cuando nos iba contando íbamos descubriendo todo un mundo nuevo que a lo mejor es posible acceder y hacer algo también por ese mundo, ¿no? Exactamente, sí, por esos derechos humanos, ¿no? También. Sí. Es que son ustedes muy, muy amplios y así y todo, ¿no? Cuánto nos queda siempre por seguir buscando. Sí, tanto que nos queda afuera. Pero bueno, estamos viendo también con mucha satisfacción un movimiento social, tanto en Mina Clavero como acá en Villa Dolores, de gente que ha pasado de esto de, bueno, me conmueve un tema, pero ¿qué hago? Porque si yo me quedo en mi casa viendo televisión, escuchando la radio sobre ese tema, no hago nada. Pero si salgo a la calle y exijo que las instituciones trabajen como tienen que trabajar, es otra lo que se consigue, ¿no? El resultado es otro. En Mina Clavero sabemos que ha habido un desembarco del Ministerio de Salud para escuchar a los vecinos y las vecinas, y bueno, con posibilidad de por lo menos algunas cosas cambiar, mejorar. En la zona estamos viendo acá en esta otra parte que tribunales está como a partir de estas marchas y de que justo vino también el Tribunal de Superior de Justicia cuando había en pleno una marcha afuera, está habiendo unas respuestas que estábamos necesitando. Sabemos que parte del problema es falta de recursos humanos en todas las instituciones que tienen a su cargo atender a las personas que son víctimas de violencia o de abuso. Estamos hablando de SENAF, de Punto Mujer, del Polo de la Mujer, de todas también las secretarías de las municipalidades que tienen trabajadoras sociales, pero claro, si son muy pocas, la demanda es tanta, bueno, va a haber que poner más gente y que esté capacitada, ¿no es cierto?, con perspectiva de género. Así que bueno, me parece que los movimientos que están habiendo tienen que tener resultado, a la larga lo vamos a ver, son como puntos de inflexión donde una sociedad se ha cansado de esperar o de decir así, uno le dice al otro, che, qué mal que anda la justicia o qué mal que anda el hospital, pero si no pasamos a la acción, y la acción es por ahí solamente juntarse y protestar en un lugar. Nada de, por supuesto, nada de violencia, nada de insultos, sino reclamar lo que el Estado tiene que hacer, que lo haga bien. Entonces, bueno, creo que en la medida que la sociedad salga a la calle y pida que los funcionarios funcionen, va a pasar algo, ¿no es cierto?, que va a ser positivo para todos, porque a la larga todos recibimos. Cuando algo mejora, cuando uno lo necesita, más allá o más acá, tiene una institución que responde, y es porque alguien antes ha reclamado, porque, bueno, nada es gratuito. Todo lo que tenemos es porque alguien peleó antes para que nosotros esos derechos los tengamos en tantas cosas, ¿no? Alguien peleó antes, muchos centenares de anónimos antes pelearon. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Y cuando digo nosotros, no solamente las organizaciones, sino ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes que no salen nunca y que tienen que salir. Así que bueno, yo y nuestra organización está muy, muy satisfecha con cómo la sociedad está respondiendo ante estos casos que se han dado en los dos lugares como puntos muy importantes que también todo el resto está mirando, ¿no? Y creo que esto va a seguir. Nadie más se va a conformar con que pasa algo que no debe y, bueno, las cosas son así. No, las cosas no deben ser así cuando andan mal, pero tiene que haber una sociedad que reclame, si no, no pasa nada. Exactamente, vamos en esa de convertirnos en sujetos de derechos, ¿no? En sujetos ejecutores de derechos, en ponerle el cuerpo a lo que queremos, ¿no? A esta humanidad que queremos ser. Exactamente, queremos que el mundo sea mejor, y bueno, habrá que poner algo cada uno de nosotros para que ese mundo sea mejor. Y por ahí una de las formas es exigiendo, nada más que eso, reclamándole a las instituciones que hagan lo que tienen que hacer si están trabajando en determinada cosa y, por ejemplo, le faltan recursos, y bueno, háganle ver a sus superiores que le faltan recursos y hasta que no paren hasta que logren tener esos recursos que le faltan. Pero si no, estamos todos siempre como en un círculo, que es vicioso, por supuesto. Nosotros nos quejamos, los otros dicen que no pueden, que reclaman y no pueden, y ahí estamos siempre en eso y no avanzamos. Bueno, habrá que alguien propulsar que los que tienen que pedir sean escuchados y el que tiene que decidir, o los que tienen que decidir, que decidan y empiecen a ejecutar mayores presupuestos para esto que estamos pidiendo, ¿no? En este caso, en la justicia de Villa Dolores, evidentemente faltan recursos humanos para dar respuesta a la dimensión del problema que se tiene. Y bueno, en la salud de Mina Clavero se ha visto que ante la dimensión del problema de salud que no está bien atendido, ha habido que hacer un reclamo y bueno, esperemos que estar controlando todo el tiempo. Una de las cosas que uno no se debe olvidar es que a los funcionarios que están siendo pagados por el Estado, somos nosotros, vecinos y vecinas, los que tenemos que controlar si están haciendo lo que tienen que hacer o no y reclamarles, porque justamente nosotros con nuestros impuestos pagamos eso, les pagamos los sueldos. Yo he sido alguien paga por el Estado, ¿no es cierto?, y por los demás contribuyentes, porque era docente. Entonces, bueno, que alguien me venga y me exija que yo dé una buena educación, es parte de lo que debe pasar, ¿no es cierto? Así que, bueno, en eso creo que estamos aprendiendo, bienvenida sea el aprendizaje, y ojalá no se corte, porque es, mientras haya una sociedad que reclama y que las instituciones van a dar respuesta, porque hace un rato yo decía lo mismo, esto que voy a decir ahora. Si a vos nadie te dice que estás haciendo mal las cosas en la radio, ¿qué lectura haces? Que la estás haciendo bien. Totalmente. ¿No es cierto? Y así en todo. Si yo doy clase y nadie se queja de mis clases, es porque evidentemente la estoy dando bien o lo que sea. Cuando alguien se queja, es porque algo o no se está entendiendo o no se está haciendo bien. Entonces, ese reclamo hay que escucharlo y ver qué se mejora, qué cambios hacer para que realmente no haya que no haya reclamo. Cuando no hay reclamo, a veces se interpreta eso, ¿no? Está todo andando bien. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no es cierto?, como ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué mensaje estamos dando? Cuando nosotros no reclamamos, es porque las cosas están andando bien. Bueno, quejamos sotto voce. Bueno, ese quejarse tiene que ser con otras personas y ante la institución que está metiendo la pata. Y me parece que así se van a ir vamos a ir avanzando en esto de tenemos derecho, pero deben ser ejecutados, si no, es como, sí, yo sé que tengo tal derecho, pero si nadie lo hace cumplir, pero yo tampoco, ¿de qué me quejo? ¿No? Bueno, me parece que estamos aprendiendo. Nosotros hace rato que lo sabemos, ¿no? Por eso hemos organizado una organización para hacer un reclamo como corresponde. Pero hay un montón de gente que no sabe eso, que es parte de lo que hay que aprender, ¿no? ¿Qué lectura hacemos de lo que pasa en torno nuestro? ¿Qué hacemos nosotros para que las cosas mejoren? ¿Quedándonos en casa, criticando con mi vecina solamente? No, así no se llega a nada. Así es, desde este micrófono también propulsando por ser esa comunidad consciente de derechos, ¿no? Ahí aprendiendo a hacer cuerpo de derechos, a ejercerlos de alguna forma, a exigirlos si hace falta. Siempre agradecemos tu voz y todo el trabajo de la mesa. Yo les agradezco la difusión y esto que es como casi didáctico también, ¿no? Porque hay gente que cree que las cosas se, no sé, por decirte, lo de las 8 horas que laborales que tenemos los argentinos y las argentinas, que llovió un día del cielo. No, hubo gente que perdió la vida luchando para que ese derecho existiera y nosotros lo gozáramos. Si un día tenemos uno de 6 horas, un horario laboral de 6 horas, va a ser porque alguien lo reclamó, lo peleó, y ojalá nadie pierda la vida en esto de hacer que tengamos derechos, ¿no? Pero nada ha sido gratuito. Y cuando eso lo entendamos, nosotros lo hemos entendido, por supuesto. Nosotros hemos entendido un montón de cosas y por eso tenemos una organización. Y sabemos que eso es peticionando, reclamando puntualmente, ¿no es cierto?, dando respuesta. No es solamente reclamar, uno también ve cuál es la salida y uno va con una propuesta. Esto se cambia de esta manera. Por ejemplo, nosotros decimos, esta demanda de denuncia de abuso sexual y violencia de género, ¿cómo se resuelve? Se resuelve de distintas maneras. En todas las escuelas de la zona tiene que haber educación sexual integral, porque ahí en las escuelas mismas se van a detectar casos que no están claros o que se intuya que está pasando algo y no que se descubra, ¿no es cierto?, 10 o 20 años después. Exacto. La escuela tiene que hacer esa tarea. A los violentos tiene que haber un tratamiento para los violentos, no es solamente meterlos en la cárcel. Antes de meterlos en la cárcel o cuando se los denuncia, tiene que haber un tratamiento para ellos, en tribunales, en la policía, en unidad judicial, en todas las instancias que atienden estos casos, tiene que haber personal con perspectiva de género y mayor cantidad, porque si no, no se da abasto y se queda todo también en esto de, tenés derecho de denunciar que no te apaleen, pero si voy y la persona que me atiende o está recontraocupada, o no da abasto, o no tiene perspectiva de género, y te dice, no, lo tuyo no es tan grave, volvete a tu casa y seguí bancándote. Todas esas cosas hay que cambiarlas. Entonces la propuesta va por ahí, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos elevando al titular de Derechos Humanos del Poder Judicial de Córdoba una nota pidiéndole que venga. Que venga o vamos nosotros con datos. Eso. Mire, está habiendo esta demanda, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque no, la respuesta no puede ser, pedimos y no nos da el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo de la provincia. Bueno, ¿qué van a hacer para que el Poder Ejecutivo sí lo escuche? Bueno, escuchar a nosotros primero quizá, que le demos los números y a partir de eso ver que tiene que haber una salida. Y la salida es, en la mayoría de las veces, con mayor presupuesto. Si hay presupuesto para tener la demanda, en algún momento va a empezar a haber soluciones también, ¿no? Así claro. Que bueno, veamos qué nos dice Wilfrido Pérez, se llama el titular de Derechos Humanos del Poder Judicial, al que ahora le estamos mandando un mail diciéndole, bueno, los datos son estos, entra a la sierra, díganos ustedes, si nos recibe usted a nosotros vamos a contarle y a proponerle qué se tiene que hacer acá. Y veamos qué nos dice, pero bueno, eso también es una de las cosas que vamos a hacer en la brevedad. Gracias por esa actitud, por ese ahínco, por esas ganas que nos empujan a todos como sociedad a ser mejores. Gracias. Bueno, Mari. Gracias a ustedes por difundir. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Muchas gracias a vos, un abrazo. Te recordamos que estábamos hablando con Mari Luque, quien es parte de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia, y también de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Si te interesa sumarte, psicóloga, psicólogo, abogados, trabajadores sociales, médicos, acompañantes terapéuticos y carreras afines a esta red de acompañamiento de la Mesa de Trabajo, comunícate al mail memoria.traslasierra@gmail.com. We'll be right back.